Bueno, primero recomiendo que todo el mundo se lleve uno, eso es elemental. Lo lea y se va a dar cuenta que no es lo mismo lo que puede sentir un joven de 20 años, un estudiante, lo que puede tener un hijo de la postdictadura, a lo que nos pasa a los adultos o a aquellos que vivimos la dictadura. Digamos, para algunos puede ser simplemente un material de estudio, un excelente material de estudio, pero para mí, especialmente, alguno se puede sumar, fue de alguna manera recorrer los días o el día a día de una época que aún perdura en 30.000 compañeros desaparecidos y los hijos y nietos robados por el terrorismo de Estado y nunca recuperados. Digamos, fue un momento de conmoción, el libro me emocionó, me enseñó, me ayudó a ubicar algunas cuestiones de la dictadura. Digo, eso que vivimos y que de alguna manera, y gracias a aquellos que pueden poner en papel estos trabajos impresionantes de investigación, empezamos a ver qué nos pasó, por qué nos pasó, lo que nos pasó que vivimos. Digo, es muy difícil, más allá de que, bueno, todos o muchos de nosotros estamos día a día en los juicios de lesa humanidad, que sin duda va a ser un material, ya lo llevo, imprescindible, porque es lo que necesitamos, porque además generalmente las víctimas, así consideradas, digo, desde la legislación, ¿no, doctor? Porque muchos de ellos no quieren ni siquiera que les digamos que son víctimas, porque no se consideran así, solo hablan del 1% de lo que les pasó. Y hablan de una etapa determinada, a veces dice, bueno, a mí me torturaron, qué sé yo, pero después me legalizaron, como si eso hubiera sido que ya estaban fenómenos en la cárcel, cuando todos sabemos que seguían siendo torturados, y después salieron en libertad y tenían que, para poder estudiar en la universidad, ir al comando del ejército del lugar a pedir el permiso. Digo, esta historia está contada en pequeñísimos retazos y por eso es tan importante que nos pongan en contexto durante un determinado espacio de tiempo y con la documentación correspondiente. Además, yo creo que todo lo que me pasó a mí, Julia jamás lo imaginó cuando escribió el libro, claro. Pero, por ejemplo, me sentí unida al libro desde la dedicatoria. Nosotros acabamos, yo soy una histérica de los archivos. Esos archivos que en algún momento se consideraron personalismo, ay, te sacás la foto, guardás el papelito donde estás, porque total, no. Acabamos de entregar al Museo de la Memoria de Rosario, desde la PDH, un archivo de más de 30.000 documentos que están siendo digitalizados y que se están usando porque incluso cuando se empezaron a usar las computadoras, lo que estaban computadoras, por ahí se cortaba la luz, desaparecía todo, etcétera, etcétera. Y además acá tenemos, y bueno, nuestra Bella Friedman, compañera que tiene a su hija desaparecida y que hace muchísimos años preserva con gran calidad y amor el archivo de la PDH Central, el cual está siendo también digitalizado y al cual estamos incorporando material realmente incunable. Entonces digo, sabemos lo que es esto de guardar los archivos, que tanto trabajo te costó, yo me horrorizaba, digamos, todo el tiempo, la paciencia que te implicó. Y el tema de las mujeres que guardamos o resguardamos la memoria, porque las mujeres resguardamos la memoria en la foto de nuestros hijos bebés, en el pelito, hay alguna loca, que hasta guarda un diente, pero también supimos, yo digo, bueno, en estas canas guardamos mucha memoria. Dice la autora, ella agradece, y bueno, ni hablar de las madres y las abuelas, la autora agradece, y yo digo, nosotros tenemos que estar agradecidos, nosotros agradecemos, digamos, tu paciencia, tu gana, ese bancarte a los milicos que te digan si encuentro algo, lo quemo, pucha, qué voluntad tenés que tener para trabajar años en un material donde esas son las perspectivas de encontrar el material. Bueno, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ella siguió y acá tenemos todos la suerte de ver este libro. Insisto en que fue una lectura difícil porque página a página encontraba cómo se vivía en la última dictadura, por ejemplo las propagandas, yo veía las propagandas y claro, algunos de nosotros puteábamos enfrente del televisor, pero era como ustedes ahora cuando algo no les gusta y está a las 24 horas del día, eso estaba y tenía un objetivo y vos tenías una leve idea o sensación de para qué estaba eso ahí, pero no podías identificarlo tan claramente como lo veo ahora. Cómo las fuerzas armadas entendieron en algún momento que con el terror y la perversión y lo que nos estaba pasando no era suficiente, porque necesitaban y querían el convencimiento de una población cuya complicidad, creo que de alguna manera, y esta es una gran pregunta que tengo para ustedes, es si hasta dónde permanece, cuando hoy todavía vemos a los testimoniantes, a los, doctor, a los querellantes y a la gente que va a dar su testimonio, a los testigos, tener miedo de hablar. Porque tienen miedo, pero no ya frente al genocida que ya no está, ya no lo sientan, ya está en un televisor. Tienen miedo porque ahí hay jueces y hay fiscales y hay gente que representan un poder que en algún momento realmente los torturó psicológicamente. Y entonces yo pensaba, o no les hizo caso, o ninguno a sus familiares desaparecidos. Entonces yo pensaba, ¿qué necesidad tenían? ¿Qué importante fue para ellos captar la complicidad de la sociedad? Esa sociedad que todavía hoy dice, y bueno, algo habrá hecho. ¿O no leyeron que Lucía, que fue violada por adultos a los 16 años, algo había hecho? Porque Lucía a lo mejor andaba fumándose un porro o con un pantalón con agujeros o con una pollera corta. ¿O qué habrá hecho ese chico al cual somos capaces de matar a golpes en una calle de Rosario, como está pasando mucho más de lo que uno pudiera llegar a pensar alguna vez? Esa sociedad que se enloqueció por el 2x1 y aprendió que se podía viajar a Europa barato, mientras en la Argentina desaparecía gente y le duró un poco el entusiasmo hasta que terminó saqueada y hambrada. Por esos tipos que no robaban, porque hasta nos convencieron de que no robaban, nos convencieron, digo, como sociedad, que no robaban y que lo que hacían, si bien podía no ser tan bueno, era necesario. Y este es un discurso que todavía ahora, cuando te hablan de los pobres viejitos que estamos juzgando, es parte de la misma matriz, se me ocurre, ¿no? Ustedes dirán si no es así, bueno. Pero además, porque ellos necesitaron para hacer esto, para que el hombre común atraviese hacia ese proceso, para que el guerrillero de la libertad, el compañero montonero, porque las organizaciones guerrilleras y la lucha no se gestó sobre la nada, se gestó sobre realmente la simpatía real y concreta del campo popular, para que eso se transforme en el delincuente subversivo. Este trabajo de los milicos fue impresionante. Para que una madre, un padre o una familia no denuncie a un desaparecido en 40 años, cuando la dictadura duró 8, ese fue un trabajo fenomenal. Y de esto, de alguna manera, habla el libro de Julia y nos explica el libro de Julia. Pero, digo, como siempre, no quiero olvidarme, como siempre, como ahora, como siempre va a ser, había otro grupo de gente que resistía, que peleaba, y entre ellos obviamente estaban en primer lugar las madres y las abuelas, pero también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y ahí corto porque tenía algunas preguntas que si las chicas no lo dicen, después lo vemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, muchas gracias, Norma, por tus palabras y por la presentación, Diego. Antes de pasar la palabra a nuestras invitadas, quería situar rápidamente la investigación en el aspecto más formal, digamos. Bueno, se desarrolló entre 2009 y 2013 a partir de una beca doctoral de la Universidad de Buenos Aires y en el marco de un grupo de investigación dirigido por Ana Longoni. La beca me permitió una dedicación al estudio y a la investigación durante 5 años, un privilegio realmente por el cual me siento muy agradecida, y una posibilidad que hoy y desde hace ya un tiempo, precisamente 3 años, se encuentra seriamente amenazada por los recortes y la precarización de la gestión actual en todas las áreas en general y en lo referido al recorte de becas y al acceso a la carrera de investigador de investigación en particular. Para investigar la acción psicológica, bueno, construí un acervo documental compuesto por dos grandes dimensiones. Por una parte, un corpus de propaganda relevadas en periódicos, en revistas, de la Hemeroteca, del Congreso Nacional, de la Biblioteca Nacional, en archivos privados y en el archivo audiovisual del Gino Germani, del Instituto, además de una colección propia de material y el rastreo a través de Internet. Y por otra parte, la parte más rica, más jugosa quizás, la recopilación de documentos militares que consistían en reglamentos del ejército, en órdenes de operaciones, en informes de inteligencia, en sondeos y encuestas, en planes de comunicación, en informes de situación psicosocial, etc. Secretos o reservados, muchos de ellos inéditos, que encontré en los archivos de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el Archivo Nacional de la Memoria y en los archivos de las Fuerzas Armadas a través de la intermediación del Ministerio de Defensa en ese momento a cargo de Nilda Garre. Todo este material fue donado al CEDINCI y está disponible para la consulta del público en general y bueno, con el deseo que otros investigadores retomen la posta y continúen profundizando en un material que es valiosísimo y que realmente merece más tiempo de trabajo todavía. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar a la APDH, bueno, a Elsa y a Norma por el espacio brindado para la presentación del libro, a las invitadas, Diana y Flavia, dos mujeres admiradas tanto por su producción intelectual como por su práctica profesional, a la editorial Tinta Limón, que encaró el desafío de publicar este libro, y bueno, yo había sido muy insistente con esto de poder publicarlo en una editorial que, compañera, que tenga licencias libres, que no cierre, que no privatice el conocimiento, y bueno, me empeciné en eso y empecé a perseguirlos un poco a los compañeros. Bueno, principalmente a Vero, al Chino, Braconi, bueno, a Diego Posadas, que hizo todo el diseño, y a Diego Escliar, y bueno, a Graciela D'Aleo por el trabajo de corrección. También quiero agradecer a Ana Longoni, que no está hoy aquí, por encontrarse fuera del país. Bueno, ella fue un pilar clave en el proceso de investigación, junto a Karina Mouso, que está presente, Cari. A los investigadores de los grupos de investigación en los que participo, por su lectura crítica y paciencia. Todos miembros de la Universidad Pública, todos caídos en la Universidad Pública, muchos de los cuales están acá. A las archivistas, a quienes dedico el libro, a las de Memoria Abierta, al Instituto Espacio para la Memoria, al Archivo Nacional, las compañeras del Ministerio de Defensa, los equipos civiles en las Fuerzas Armadas, trabajo que también está en riesgo por los recortes en el área y por cómo se ha ido reduciendo la cantidad de gente trabajando allí. Que bueno, hay que mencionar que es gente que trabaja en los archivos de las Fuerzas Armadas para recopilar material que luego se utiliza en los juicios de lesa humanidad, así que desmonten esos sectores realmente es terrible por las consecuencias que trae también. Bueno, y finalmente agradezco a mis amigas queridas, a mi familia, a Pablo, que no quiero que lo mencione, pero lo menciono igual, por el sostenimiento, el apoyo, el cariño, a Rosa, que hoy también vino. Todos afectos fundamentales para transmutar el malestar que me atravesó realizando esta investigación en una metodología que apuntó a iluminar un horizonte concreto, producir una reflexión documentada sobre esto que llamamos la dimensión productiva de la dictadura, una estrategia bastante poco explorada, a fin de brindar nuevos abordajes y argumentos para desestabilizar ciertos lugares comunes sobre el periodo, problematizar el lugar de la sociedad y los vínculos entre el régimen y diversos sectores civiles. Como ya mencioné, bueno, considero de vital importancia continuar esta línea de estudios sobre las élites y en lo que mi interés respecta, sondear las herramientas, métodos y estrategias, algunas simples, otras muy sofisticadas, a través de las cuales se implementan y se implementaron mecanismos de control y de regulación de las emociones y de los comportamientos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder estar acá. Siempre para mí es un honor estar en los espacios que son defensa de derechos humanos, sobre todo en los momentos en que los derechos humanos son atacados como lo son. Agradecerle a Julia que me haya dado la oportunidad de de tener que leer a conciencia el libro y repensar qué me pasa, porque también voy a hablar desde mi propia lectura como archivista con el libro, porque historiadora como que no termino de ser, como que tengo esa doble faceta, pero el doctorado no está terminado, entonces el libro, las cuestiones que además me invitaron a presentar las voy a presentar más como archivista que como historiadora. Una de las cosas que me llamaron fuertemente la atención del libro fue, por ahí un poco de oído, esto lo digo como historiadora, un poco de oído, esto de empezar a estudiar las dimensiones productivas de la dictadura. Me pareció como interesantísimo pensar esto de la gestión de la vida y qué políticas se habían dado en relación a eso y qué había pasado con la propaganda. Debo confesar que toda la lectura en relación al sistema de propaganda me dio mucho escalofrío de ponerlo en la actualidad, y se lo dejo a Flavia, pero es realmente escalofriante leer el libro y pensar qué está pasando hoy en relación con esas políticas públicas, porque finalmente son políticas públicas que se dan al respecto. Pero a mí me pidieron que hable de archivos y del proceso de desclasificación de archivos, así me invitaron. Vení, contá un poco del proceso de desclasificación de archivos. Y en ese sentido, yo en la introducción hubo una serie de frases que ella cita que me pegaron como un palazo en la cara, porque es algo recontra frecuente en los más de 20 años que hace que vengo trabajando en los archivos públicos, frases que hemos escuchado hasta el cansancio. No tenemos nada, somos desprolijos, no tenemos patrimonio histórico de esa época, tenemos miedo de guardar material, pasaron muchos años, ahora hay un nuevo paradigma, esas cosas ya no se hacen, como excusas para decir que bueno, acá no, te parece, pero ya no, ya de esto no queda nada. Una frase que siempre cito en los cursos de capacitación del archivo, que es textual, es la de un empleado público, no de una fuerza armada, sino de una burocracia cualquiera sea ella, que cuando fuimos a hacer una asistencia técnica vimos el caos en el que estaba el archivo de la institución y le dijimos, pero cuando acá la justicia pide algo o algún ciudadano solicita información, ¿ustedes cómo encuentran lo que tienen que buscar? No, dejamos pasar 2 o 3 días, 4. Y después contestamos, después de una intensa búsqueda no se ha hallado la documentación solicitada. Hay como una estrategia, digamos, frente a la, en este caso, frente a la falta de trabajo, en estos casos con un intento claro de ocultar información. Pero sin embargo, Julia pudo acceder a esa información que no estaba, que no existía, que no se usaba, que se había quemado, etc. ¿Y por qué pudo acceder? Porque hubo un proceso social de muchísimos años de batalla y de lucha, digamos, que cristalizó en una serie de políticas que llevaron a que determinados archivos pudieran abrirse. Siempre digo que se puede hacer una especie de historización de la frase abran los archivos, ¿no? Queremos saber, o sea, los reclamos de los organismos de derechos humanos desde antes de que terminara la dictadura sobre el destino de los desaparecidos incluían muchas veces el acceso a la información y el acceso a los archivos. Sin embargo, esa información no aparecía. Cuando se creó la CONADEP en 1983, y si nos ponemos a leer el informe de Nunca Más, vamos a ver que sistemáticamente aparecen referencias a que no se halló documentación, a que dicen que no hay, o sea, en las recorridas, digamos, no encontraban, no se encontraba información, nadie facilitaba, no se sabía qué sucedía, y de alguna forma el informe de Nunca Más termina siendo, o sea, el valor del testimonio de Nunca Más viene a suplir de alguna manera toda esa información que no está y no se encuentra. En el juicio de las juntas, otra vez es la voz del testimonio la que tiene la fuerza del relato sobre lo sucedido, porque los documentos no están, ¿no? Como le contestaban a Julia al principio. Las leyes reparatorias que instala después el menemismo como forma de compensación del indulto, incluyen lo que en materia archivística llamamos no una necesidad de prueba fuerte, digamos. O sea, con presentar determinados documentos, sobre todo con presentar registros de denuncias en la CONADEP, esos trámites podían avanzar. ¿Por qué? Porque se sabía que no había documentación. Y así seguimos, y los organismos siguieron reclamando, y a los organismos se sumaron muchas veces los reclamos de científicos sociales que empezaban a querer también indagar en esos archivos y conocer sobre esos procesos. A partir del año 2000, más o menos, empiezan a dar una serie de fenómenos de cristalización de espacios que buscan como darse una política un poco más fuerte en torno a la identificación y recuperación de archivos. Uno de los casos más paradigmáticos es la creación de Memoria Abierta como una instancia de coordinación de organismos de derechos humanos para la reprografía, digamos, del acceso a los documentos que los propios organismos habían producido. En el año 2000 también se creó la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Y la Comisión Provincial por la Memoria se crea a partir del hallazgo, en principio fortuito, de una serie de documentos de inteligencia policial que nunca deberían haber aparecido y que aparecieron por una interna política y que los organismos de derechos humanos, junto con ciertos científicos sociales, digamos, de la ciudad de La Plata, activaron fuertemente y no permitieron que esa punta del iceberg que se asomaba se volviera a esconder. La creación de la Comisión Provincial por la Memoria tiene por finalidad, primero, poner toda esa documentación al acceso de la ciudadanía. Luego, con el gobierno de Néstor Kirchner, se empiezan a dar una serie de políticas que yo denomino como políticas de la memoria, ¿sí? Una serie de políticas que buscaban, digamos, generar acciones concretas de memoria y que incluían dentro de esas acciones de memoria la mención a los archivos. Pero sin una política archivística clara. Uno de los ejemplos es la creación del Archivo Nacional de la Memoria. El tema es, con la derogación de la evidencia viva y el punto final y la declaración de la Corte Suprema en 2006, cuando se reabren los juicios, se empieza a requerir el acceso a información que seguía sin estar y seguía sin aparecer. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se crea, por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa, una oficina de derechos humanos, porque cuando la justicia les preguntaba a defensa por determinados documentos o por determinados casos, en defensa le contestaban después de una intensa búsqueda, no se hallaba la documentación solicitada. Entonces se crea una Dirección Nacional de Derechos Humanos para poder gestionar esos pedidos. La dirección empieza a gestionar los pedidos, pero en los archivos de la fuerza le siguen contestando esas cosas. Entonces se crea un equipo de relevamiento, bueno, un equipo de civiles, ¿sí? De personas, en general cientistas sociales que venían además de determinada militancia, que entran a los archivos de la fuerza ya con otra impronta y otra perspectiva, a relevar documentación y hacer ellos la investigación que permitiera dar esas respuestas a la justicia. ¿Pero qué les empieza a pasar? Que van un día, encuentran algo que está buenísimo, en el estante 4 de depósito 5, y cuando van al otro día eso ya no está. Lo cambian de lugar, nadie se hace cargo. Entonces, o sea, les estoy contando como muy rápido un proceso que fue más largo, ¿no? Pero entonces la solución que se empieza a plantear es, bueno, además del equipo de relevamiento, lo que hay que crear es un equipo de archivistas. O sea, hay gente que haga un inventario de qué es lo que hay, que tenga claro qué es lo que hay. Entonces, cuando se marque un documento, ese documento después no pueda ser cambiado de lugar o desaparecer. La experiencia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, dentro de todas las experiencias que se dieron en el campo de las oficinas que se crearon para el relevamiento de documentación dentro de las instituciones del Estado, es para mí la experiencia más exitosa. Porque encaró, o sea, fue encontrando determinados problemas, digamos, sobre los que encontró soluciones que podían sostenerse en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el área, en el Ministerio de Seguridad también se creó un equipo de relevamiento, pero solo un equipo de relevamiento que fue desmantelado ante el cambio de gobierno y sobre el cual no quedaron registros oficiales de qué era lo que había relevado ni dónde estaba. Lo mismo pasó en la Oficina de Derechos Humanos, en la Comisión de Valores, lo mismo pasó en la Sugerencia de Derechos Humanos del Banco Central, que fueron oficinas que se fueron creando más adelante, y si bien no fue un equipo de relevamiento, sino que encaramos un trabajo archivístico súper intenso, pero en los últimos 6 meses del 2015, Así veo también un equipo de relevamiento de archivos que se creó en la oficina, en la Escuela de Inteligencia de la EXIBE. Sí. No podía. Y ahí estaba yo. Bueno. El tema es, entonces, lo que quería traer como tema y como problema es que las políticas de memoria de las gestiones kirchneristas, digamos, fueron súper potentes y poderosas en materia de construcción de un sentido social. Pero en materia de archivos nos quedamos como un poco rengueando. ¿Por qué digo que nos quedamos un poco rengueando? Porque las políticas de memoria no incluyeron la necesidad de gestionar los archivos en base a los criterios propios de la disciplina para asegurar que esos archivos quedaran preservados, digamos, en el largo plazo. Por eso digo que una de las experiencias más exitosas fue la del Ministerio de Defensa, que aún hoy se sostiene muy raquíticamente, porque, como dijo Julia, el recorte fue feroz, pero aún hoy se sostiene en la normativa y en las personas que habitan esas normativas. Entonces, siempre distingo, digamos, para analizar estos fenómenos, que dentro de una política de Estado uno puede encontrar normativa, leyes, disposiciones, asignaciones de presupuesto, pero también encuentra personas que habitan esas normativas. Y en estos casos fueron las personas que habitaron esas instituciones y esas normativas las que le dieron la fuerza para que determinada información pudiera encontrarse, pudiera preservarse y al día de hoy podamos recuperarlas. En materia de archivos, este país es, lo puedo decir mal y pronto, pero total no viene en representación institucional, un desastre. ¿Sí? Esto que les decía, o sea, no solo los militares van a decir después de una intensa búsqueda no se haya el documento solicitado, sino que los expedientes de niños que han sido entregados al Consejo Nacional del Menor y la Familia, por ejemplo, las historias clínicas de las personas hospitalizadas, los prontuarios policiales, los legajos del servicio penitenciario, toda la documentación está muy maltratada. O sea, vivimos en un estado que... pasando un papel cuando me pase, porque me voy a pasar. Que tiene graves problemas, digamos, en materia de preservación de sus archivos y de acceso a los mismos. En ese sentido, estas políticas de memoria que hicieron posible un montón de cosas, un montón de investigaciones, se asentaron, digamos, sobre una ausencia total de política integral en materia archivística. Sumado a la escasísima difusión de la disciplina archivística, nosotros no tenemos, la disciplina archivística en este país prácticamente no existe y no está reconocida, digamos, la profesión para trabajar en archivos. Entonces, solemos encontrarnos, en el mejor de los casos, con gente de muy buena voluntad, pero que muchas veces, por la buena voluntad que tiene, termina distorsionando esos archivos en el tratamiento que se les da. Yo eso lo llamo la instrumentalización de los archivos. Es un fenómeno súper recurrente en los archivos en nuestro país. Para dar un caso, yo siempre digo, los archivos cumplen una triple función social. O sea, los archivos no solo sirven para que vaya un historiador viejo a escribir historia vieja de las batallas de Belgrano y de San Martín. Los archivos preservan posibles fuentes para la historia, pero los archivos preservan la memoria de las instituciones productoras sin las cuales no podrían funcionar, porque es lo que hicimos ayer, lo que hicimos antes de ayer, los informes que hicimos hace 5 años, pero fundamentalmente los archivos preservan documentos que sirven como garantía en el ejercicio de derechos. Cuando el tratamiento de esos archivos está dado por una sola de estas perspectivas, lo que se hace es se instrumentaliza, o sea, se ordena el archivo en función de un solo uso. Entonces se pierden las posibilidades de los otros. ¿Qué es lo que podemos ver, digamos, en relación a esto, a este tratamiento de los archivos en el libro de Julia? Julia trabaja, ella ya lo dijo, con toda una serie de fuentes, o sea, explota documentos, digamos, que tienen que ver con publicaciones, con toda la parte de prensa de la sociedad civil que recorrió en hemerotecas, etcétera. Pero la contrapartida de esas representaciones, digamos, son todos esos reglamentos a los que ella puede acceder fundamentalmente a partir de su acceso a los documentos en el Ministerio de Defensa, que dan cuenta de una lógica de funcionamiento institucional que es el espejo, digamos, de esas propagandas. Y ahí es donde ella nos ilumina, digamos, con el horror de cómo estaba pensada políticamente ese control, cómo estaba pensado ese control social y cómo se iba implementando. Si ella no hubiera podido acceder a esos documentos, toda esa parte de la historia no se podría contar, digamos. Podrían ser intuiciones, podrían ser reflexiones, podrían ser, como me dijo una persona hoy cuando le contaba, no voy a decir quién es porque me... cuando le contaba que venía a presentar este libro, esas son macanas paranoicas. Nunca hubo un plan sistemático ni nada por el estilo. Esa autoridad me da encima. Esto es lo que decía. Entonces, todo este acceso a esta normativa y a esta reglamentación a Julia le permitió poder mirar cómo funcionaba la idea acerca de cómo debían ser las cosas. Pero ella accedió a reglamentos. Imagínense si hubiera podido acceder a los expedientes que daban cuenta del funcionamiento concreto de ese sistema. Porque ahí lo que teníamos era lo que había que hacer, pero digamos, ¿cómo funcionaba eso? ¿Cómo funcionaba la comunidad informativa? ¿Cómo se transfería información de un lado a otro? ¿Cómo se sancionaba? Eso está apenas, digamos, esbozado en eso que ella llama el análisis del archivo Banabe. Archivo Banabe, al que se le llama Banabe porque lo encontraron en una bóveda de lo que fue el Banabe, pero que en realidad ella tiene que hacer un trabajo súper minucioso para intentar identificar quién produjo esos documentos, para qué produjo esos documentos y cómo se interrelaciona la información de esos documentos. Todas tareas que se las tendríamos que agarrar desde el archivo, porque es la función social de los archivos no solo brindar la documentación, es decir, acá tenés el papelito, acá tenés la información, sino darla en contexto. ¿Quién produjo qué, para qué? Cuando tenemos la información dada en contexto y los archivos presentados como si fueran un sitio arqueológico y no como si fueran piezas extraídas nada más de ese sitio arqueológico, la documentación, la información que tenemos es mucho más potente. Entonces pensaba también, y esto se me escapaba mi ser historiadora en relación a estas temáticas, cuánto nos falta desde la historiografía de estudios de largo plazo sobre estos fenómenos. O sea, estudios de largo plazo sobre los funcionamientos de las secretarías de informaciones. Porque las secretarías de informaciones, con el nombre de informaciones, o información y prensa, existieron desde principios del siglo XX. Y fueron teniendo relaciones diversas con las distintas instituciones y con las fuerzas de seguridad. ¿Cuánto nos falta para corrernos quizás un poco de los reglamentos, pensar el accionar más concreto para poder articular, dejar de pensar, digamos, que el enemigo interno aparece en los 60 o a partir del 55? Porque en realidad el enemigo interno aparece en los reglamentos militares en esa época, pero la policía trabaja con el enemigo interno desde su misma constitución. Digo, las expulsiones de anarquistas a principios de siglo, las detenciones bajo poder ejecutivo nacional, toda la información generada por orden social, por sección especial, forman parte de un entramado que se termina articulando, pero historiográficamente no hemos podido, o sea, tenemos gente que estudia el principio de siglo, gente que estudia la dictadura y empiezan a ir para atrás buscando el vuelo de la serpiente, pero nos debemos hace rato un estudios de largo plazo y las conexiones para entender las rupturas y continuidades, no para plantear que era el mismo enemigo interno de los 60 que el de 1910. Pero digo, pensar todas estas cuestiones. Y para poder pensar todas estas cuestiones necesitamos acceder a los archivos. Si no accedemos a los archivos, es muy difícil que podamos encontrar la información sobre estos procesos. Entonces, solo quería, y voy a ir redondeando y terminando con esto, solo quería plantear lo importante que es este libro, no solo quizás para pensar la dimensión productiva de la última dictadura y de los gobiernos autoritarios, no solo analizarlo en relación a qué nos está pasando hoy sin dictadura y el manejo de la publicidad, sino también poder pensar ¿cuál puede ser el lugar del archivo de acá en adelante dentro de la agenda de reclamos políticos? Y en ese sentido, entender o pensar, repensar y definir el archivo para entender que la gestión del archivo es diferente a la investigación en el archivo. Y esto tiene que poder ser un reclamo, tanto de los investigadores sociales como de la ciudadanía en su conjunto, para evitar las instrumentalizaciones que ocultan. O sea, que nos muestran una cosa, pero que al mismo tiempo al mostrarnos una cosa nos están ocultando otra. Y que el derecho de acceso a la información, que este del cual este gobierno hace tanta gala con la sanción de la ley y los decretos reglamentarios y la Agencia Nacional de Acceso, etcétera, es un derecho que tenemos que tomar en nuestras manos, porque el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental. Permite el acceso a otros derechos. Entonces, pensar el reclamo por el derecho de acceso a la información en línea con el acceso a los archivos como ejercicio de un derecho fundamental es pensarlo también como un requisito básico del Estado democrático. Y espero que este libro estimule a que sigamos haciendo o poniendo este tema en la agenda política. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Como dijeron mis colegas acá de la mesa, muchísimas gracias. Gracias a Julia por la invitación y por el libro, por una investigación monumental, de la que ahora vamos a hablar un poquito. Gracias a Diego Schlier y en su nombre a toda la editorial, que bueno, como dijo recién Mariana también, yo estoy muy orgullosa de esta invitación, estoy muy contenta de estar acá y bueno, poder participar de, me parece, a un acontecimiento para nosotros, los investigadores sociales, y para el mundo editorial también al mismo tiempo, que tiene que ver con un trabajo documental, me parece muy inhabitual, donde el detalle de la donación que comentaba recién Julia es un detalle central, porque efectivamente ella se da cuenta cuando hace ese gesto que hay un material ahí que es inexplorable por una sola persona, que da materia para seguir explorándolo muchísimo. Abrís una puerta que es muy rica. Y creo que sí, que como decía recién Mariana, van a dar ganas de seguir haciendo muchas otras investigaciones con ese material, está buenísimo. Muy brevemente contar algunas de las cosas que surgieron en la lectura de ese libro, que requiere sentarse, me parece, más tiempo del que tuvimos desde la invitación hasta acá, pero en principio siempre hay algo primero que nace en la lectura y que me parece que está muy bien. Esta idea de la dimensión productiva del poder, lo que bueno, venimos quizás más en la lectura foucaultiana, lo tenemos como bastante clara, el poder no solamente reprime, digamos, o suprime cosas, sino que produce cosas, ¿no? Produce, cuando uno dice cosas, no objetos necesariamente, aunque también objetos, pero digo, sobre todo subjetivaciones, ¿no? Formas de vida. Entonces, el trabajo de Julia es mostrar que esa producción de formas de vida fue sistemática. Un sistema que abarcó algo que para nosotros hoy, y de eso quizás voy a hablar, en nuestro contexto no es del todo imaginable en la dimensión de su totalidad, de cuán totalizador fue ese intento desde el punto de vista de la política, pero también la economía, pero también la dimensión cultural, pero también la forma de vida, vamos, de la moral de las personas, es decir, un nivel de una dimensión que hoy nos parece, insisto, bastante inimaginable que pudiera estar de alguna manera abarcada en un conjunto de personas que se sientan a pensar eso, ¿no? Realmente hay una distancia grande para nosotros, que no vivimos en ese tiempo, lo vivimos muy pequeños, éramos pequeñas, para decir, wow, ¿no? ¿Qué capacidad de concentrar esta dimensión productiva, ¿no? Y que no nos sorprende a los que estudiamos comunicación, que es una carrera que no casualmente se crea en los años 80, ¿no? Posteriormente, tiene otro motivo, pero también tiene el motivo de ponernos a pensar en estos problemas, ¿no? Los problemas de la dimensión productiva de poder que implican lo que desde hace por lo menos 200 años, pero mucho más también, son las campañas de sugestión, ¿no? En la medida en que la población pasa a ser no solamente un objeto de gobierno, sino también un sujeto de ciertos derechos, a lo que se empieza a conquistar, ¿no? Bueno, hay que entonces sugestionarla para que haga tal o cual cosa, ¿no? Va junto con la democracia, con la democratización, la idea por parte del poder de que eso tiene que ser de alguna manera moldeado, ¿no? Conducido. El gobierno, o la noción de gubernamentalidad, es justamente esa idea en Foucault, ¿no? La conducción de conductas. Hay toda una larga tradición de teorías acerca de cómo conducir las conductas, donde la comunicación es un elemento muy importante. O sea, para nosotros no nos sorprende que eso fuera parte del sistema, ¿no? Lo que en todo caso uno le sorprende siempre cuando uno ve la evidencia de, las, ¿no? de los documentos y de los productos culturales surgidos de, esa, de esas ideas, ¿no? Uno piensa, bueno, también es reciente la sociología, la investigación, no solo sociológica, pero de las élites, ¿no? De los poderes, uno se dice también, como tampoco es muy habitual la sociología de las burocracias. Y eso es una de sociología que está por hacer, por inventarse, no existe la sociología de las burocracias, pero es una sociología que habría que hacer. Porque para nosotros, en procesos de democratización de largo aliento, 200, 300 años, estamos en eso, acá estamos haciendo eso, recién descubrimos ese problema. El Estado es una caja negra. Nadie sabe. Cada vez es más complejo. Entonces, eso es todo un trabajo por realizar. Lo que decía Mariana recién tiene que ver con algo que hay que imaginar. ¿Sí? ¿Cómo se haría? ¿Qué serían las atribuciones de esa tarea? Las preguntas a hacer, por ahí. Que somos nosotros, ¿verdad? Que somos los que somos los trabajadores del Estado también. No quiere decir que no. Esa complejidad. Investigamos lo que nosotros también hacemos. Si hiciéramos eso. ¿Cómo se hace? ¿No? Bueno, eso me dejaste pensando en eso y pensé que es algo más que agrega este libro. Y después, bueno, voy a tratar de responder al encargo de Diego y creo que a través de Diego también de Julia, que es tratar de pensar un poco, bueno, ¿cómo podríamos pensar hoy estos procesos de gobierno, de gubernamentalidad, de conducción de conductas? Yo recién les decía, para mí es obvio, pero hay un nuevo escenario, ¿no? Actualmente, por un lado, uno diría, por tres capas, que hay más, pero vamos a ir por tres. Por un lado, lo que uno llamaría el declive del Estado de Providencia o el Estado de Bienestar, ¿no? Una dimensión entre político y económica, que no se da solamente a nivel de la Argentina, ni siquiera a nivel continental, es hemisférico, digamos, ¿no? Y el ascenso del modelo de Estado mínimo, digamos, ¿no? El modelo que de alguna manera han pensado los distintos neoliberalismos del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX. Algo que evidenciaba ya síntomas de que estaba ocurriendo ya en la década de 1970, ¿no? Ya ahí había síntomas de que esto estaba por ocurrir. Ahora les voy a contar una anécdota sobre Foucault, digamos, de Foucault sobre esto, que da cuenta de que esto ya estaba en marcha, digamos, ¿no? Un segundo cambio de escenario, que también es muy evidente, año 89, la caída del bloque soviético, estamos todavía en ese proceso, ¿no? De reacomodamiento en relación con esa que pone fin a la Guerra Fría, y entonces hay que redimensionar, creo, es una hipótesis, pero parece que no, es bastante plausible, los términos de esa guerra total en la teoría, ¿no? de la guerra moderna, porque hasta el momento de la Guerra Fría eso era bastante claro. Hay que repensarlo, porque no, eso también es importante, me parece, metodológicamente. Muchas veces las estrategias son las mismas. Lo que cambian es dónde se deposita, dónde se sitúa el problema, cuáles son los contenidos de ese modelo, ¿no? De guerra total. Cuáles son las figuras respecto de la cual se apoya o se orienta esa guerra. Y bueno, y tercero, más concretamente en nuestro país, tenemos que considerar la coyuntura nacional, ¿no? En el libro aparece bien reflejado ese periodo que Agamben llama de estado de excepción, ¿no? Dictaduras, proscripciones electorales, decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Que es de largo, muy largo aliento en la Argentina. Ella recorta 55-81, que es un periodo muy largo, y aún así el estado de excepción como regla, digamos, supera mucho en la Argentina eso, por lo menos del 30, hasta, por lo menos, y muchas tenemos alteraciones del orden constitucional en relación con un periodo actual que, bueno, hace 30 y pico de años que viene habiendo un orden constitucional que se mantiene, y eso también, de alguna manera, es un escenario nuevo, ¿no? Es un escenario nuevo. Yo diría que, retomo lo que la promesa de hace un minuto, en relación con lo primero, ¿no? El declive de Estado Providencia, algo, les decía que en Foucault había un indicio de esto. Hay una charla muy breve, se ve que habrá sido un congreso, es muy breve, son 4 páginas, que él da en la Universidad de Vincennes en el año 77. Foucault casi nunca proyectaba, ¿no? Decía que iba a venir, pero en esa intervención habla de eso, y dice, bueno, ¿qué se viene ahora que ya el fin de las disciplinas, ¿no? ¿Qué viene ahora? Entonces, Foucault, después de descartar la idea de, bueno, primero dice esto, ya el Estado, habla en Francia, en Europa, ¿no? O sea, piensa en Europa en general, pero hay muchas de estas líneas que después se van hacia el ámbito de influencia de estas metrópolis. Bueno, ya estamos en un momento en que, por distintos motivos, uno de esos motivos explícitamente es los procesos de descolonialización que se están dando, Europa ya no puede vivir esa colonia, entonces hay que hacer, hay que abandonar, o se va a abandonar por cuestiones de economía el Estado de Providencia. Ya no están en condiciones económicas los estados de sostener ese estado de bienestar. Entonces va a haber lo que se llama un repliegue aparente del poder. Es interesante. Repliegue aparente del poder. El poder va, él lo dice en ese texto así, pero si retomamos sus textos, es el poder se va a ir, y el Estado concretamente, desgubernamentalizando. El Estado durante 150, 200 años había ido capturando, tomando para sí tareas de gobierno que antes hacían otras agencias, digamos, o religiosas, o familiares, ¿no? La educación, por poner un ejemplo. Se empieza a desligar de esos procesos de conducción de conductas y los empieza a dejar a los propios actores, dice, un poco para que ellos arreglen los conflictos que puedan aparecer en ese estado mínimo, dice, que aparecerá en este momento, dice él, en este nuevo momento, al mismo tiempo condescendiente y distante. Que se las arreglen, ¿no? Digo, el Estado neoliberal, uno diría hoy, cuando ya está consumado, un modelo de Estado mínimo, y dice, para que esto ocurra, tiene que ocurrir, entre otras cosas, da tres o cuatro, voy a mencionar dos, dice, tiene que extenderse por toda la sociedad un sistema de información general, dice, que identifica, que tenga virtualmente la información de todos los individuos y que opere cuando sea necesario, cuando haya algo intolerable para el poder. Literal, ¿eh? Hay un volumen que les publicó en castellano, Saber y Verdad, que lo quiera buscar. Tiene que haber un sistema extendido por toda la sociedad, ¿no? Que opera virtualmente, o sea, es decir, no está todo el tiempo activo, ¿no? Años 77, Internet no existía, recuerden que Internet se vuelve abierta a la sociedad, pública barra comercial, en el 92. Pero él ya ve que esto puede ocurrir. Y dice, al mismo tiempo, ¿no? Para que este nuevo orden interior funcione, nuevo orden interior, dice, es necesaria la constitución de un consenso que pasa, evidentemente, acá estoy citándolo, ¿no? Por toda una serie de controles, coerciones e incitaciones a través de los medios masivos de comunicación, y que en cierta forma, y sin que el poder tenga que intervenir por sí mismo, sin que el poder en este caso es Estado, ¿no? Sin que tenga que pagar el costo muy elevado a veces del ejercicio del poder, va a significar una cierta regulación espontánea, que hará que el orden se autoengendre, se perpetúe, se autocontrole a través de sus propios agentes. Interesante eso, ¿no? Este estado desentendido y al mismo tiempo condescendiente. Este sistema de información general que se va a extender, ¿no?, a través de los más media, uno podría tener algunos indicios más o menos contemporáneos o actuales, ¿no? Primero voy a decir dos cosas que son pequeñas, pero que ordenan la interpretación. Por un lado, el ejercicio gubernamental en este nuevo escenario que describe Foucault se escinde en al menos dos grandes ámbitos de emergencia o de producción. Por un lado, el ámbito estatal, y por otro lado, el ámbito no estatal, ¿sí? Y desde el punto de vista del objeto, o del tema, o del contenido, la acción gubernamental que pretende orientar la vida política, o diría la propaganda política, y la acción gubernamental sobre la forma de vida cotidiana, los valores, ¿no?, qué se orienta o qué se incita a las personas que hagan. ¿Sí? Son como dos niveles distintos de apertura de este ejercicio tan total que describía Julien, ¿no?, en un momento, que ahora está diseminado. No está perdido, no está abandonado, pero está diseminado. Voy a darles un ejemplo de esto, que tiene que ver con un aspecto que permite la posibilidad de este sistema de información general, que es ¿qué capta este sistema de información general? Capta datos, ¿no? Capta huellas, capta lo que en algún momento incluso no podría decir residuos de nuestra existencia, ¿no? Ahora, es muy significativo que desde hace muy pocos años, digo muy pocos, son 5, 6, 7, no más que esto, años, hay un puñado de empresas que comenzaron a tener la posibilidad de entrelazar datos biométricos huellas dactilares, cuando por ejemplo uno tiene el teléfono celular con la huella dactilar, hace así, eso da información a un montón de agencias, no solamente al aparato, ¿se entiende? Hay un montón de otros agentes que pueden captar esa información. Bueno, digo, reconocimiento facial, datos biométricos por un lado, cruzar esto con datos comportamentales, que tiene que ver, por ejemplo, con cuántas veces nos contactamos con tal persona por día. Por Facebook, por WhatsApp, cuánto nos llamamos, ¿no? Pero también la reacción emocional, me gusta, no me gusta, ¿no? Eso es un dato comportamental. Pero también uno podría decir, si escribo un documento y después digo, ay no, la verdad que no, tomé un poco mejor, mañana lo veo, lo borro, eso también queda registrado en una red social. ¿Sí? Puede quedar registrado. Sigamos caminando por la calle, con el celular prendido, titubeamos, vamos para allá, volvemos. No es lo mismo que si hacemos una trayectoria lineal. Eso da datos de nuestra estabilidad emocional. Si quieren saber algo después sobre eso, les cuento o por lo menos les doy la fuente de dónde leerlo. ¿Qué significa eso? Se combinan entonces datos biométricos con datos comportamentales con los datos que nosotros, además, contamos de nosotros mismos. Me llamo tanto, tengo tantos años, ¿no? Para entrar a distintas plataformas uno brinda datos, además. Son pocas empresas, pero son empresas que contienen, que pueden acceder a estos datos. No quiere decir que lo hagan, no quiere decir que tengan los mecanismos tecnológicos necesarios para interpretar esa información. No quiere decir que eso ya esté. Pero están, el material, la materia bruta de eso está. Facebook, por ejemplo, que es una de estas plataformas, permiso, ¿no? Si tomamos el caso de Facebook, que además de ser una empresa de datos, fundamentalmente es una empresa de datos, Facebook, ¿no? Es también una empresa de desarrollo de tecnologías, tiene por ejemplo un laboratorio que desarrolla la tecnología de reconocimiento facial. Ella tiene acceso a información personal, bueno, esto que decimos, la información personal declarada, datos comportamentales en la red social, ¿no? Y información biométrica. ¿Vieron que cuando uno pone una foto dice, quiere etiquetar a tal? Eso quiere decir que hay un reconocimiento de la información biométrica de la persona, sin que uno diga que es tal. Okay. En total de 2.160 millones de personas en un planeta nuestro que tiene 7.600 millones de personas, ¿sí? Más de un cuarto de la población mundial. Hay una agencia no estatal, pero tampoco una agencia supraestatal, una agencia privada que tiene información de los ciudadanos muchísimo más sofisticada que la que tiene cualquier censo o estadística nacional en la historia del Estado-Nación. ¿Se entiende eso? Mucha más de la que el censo del año 2010. Ustedes tienen un montón de información. Bueno, esto tiene en línea, en tiempo real, ¿sí? Muchísima más información de muchísimas más personas de las que habitan el país más habitado del mundo, que es todavía hoy es China, que son 1.300, 1.400 millones. Estamos hablando de 2.160 millones. Y uno dice, bueno, esto es Facebook, pero también es Google. ¿No? También tiene ese tipo de información, porque uno además... Un investigador de Facebook, que es muy bueno, que es Kosinski, Michal Kosinski, que es el que hizo el estudio psicométrico, donde la inestabilidad emocional tiene algo importante que ver ahí. Es lo que da charlas, ustedes lo buscan, hay charlas en internet, que él, además de hacer su trabajo de doctor en psicometría, empezó a dar charlas sobre todo este tema. Y una donde dice, en Facebook, uno, por más que sea un poco inconsciente, sabe que están viendo sus me gusta, no me gusta. Pero uno en Google, googlea cosas que no quiere que otras personas sepan, ¿no? Entonces, Google tiene todavía más información que la que uno podría encontrar en Facebook. Bueno, esto para decir, no que, que necesariamente esto lleve a tal o cual destino, pero sí que hay un gran salto de escala en nuestra relación con la tecnología y con estos sistemas de gobierno, de las conductas, ¿se entiende? Si recuerdan el caso de Cambridge Analytica, que justamente es un caso que aparece a partir de la investigación de Kosinski, Cambridge Analytica es una empresa que se crea cuando interpretaron correctamente la investigación de Kosinski acerca de, los, digamos, de qué se podía hacer con Facebook. Cambridge Analytica lo que hace es, algo que eso es lo que Kosinski descubre, que cuando uno tiene, puede combinar a través de correlaciones simples, relativamente simples, buena cantidad de datos. No sé, digo, estoy muy atrás, estoy muy mal, porque digo, le quiero contar la pequeña historia de Kosinski, que es muy buena. Un polaco que va a hacer su doctorado en Cambridge, año 2012-2013. Entonces, 2015 publica su primera investigación, que es del 2013. Y él con dos amigos dice, bueno, vamos a hacer una encuesta psicométrica, porque estudia psicometría. Encuesta psicométrica con el modelo Ocean, se llama Ocean, que es como un modelo muy básico, es el estándar de la psicometría, o que es openness, o sea, abierto a la experiencia, también se lo suele llamar inteligencia, ¿no? La C es concienzudo, responsable, ¿no? Una persona responsable, la obsesiva, digamos. La E, extrovertido o introvertido. La A es tiende a ser agradable, a querer agradar a las personas o no. Y la N es neuroticismo, que quiere decir esto, inestabilidad emocional. ¿Es estable o es inestable? ¿No? Entonces, con eso dice, bueno, lanzo la encuesta. En ese momento todavía los me gusta de Facebook eran abiertos, como hoy los Twitter. Yo no tengo Twitter, pero si me mandan algo, yo lo puedo leer. En ese momento lo mismo. Un like, cualquiera podía ver los likes. Entonces, bueno, voy a hacer una encuesta a ver si puedo correlacionar tipos de personalidad, con quién va a votar. En ese momento era Obama y Trump. No, era el anterior, Obama y no me acuerdo. Entonces, bueno, a ver si puedo ver, si puedo descubrir la orientación política a través de esto. La mando entonces a través de Facebook, una plataforma de posibles encuestas, de tests en línea, lo orienta a habitantes, ciudadanos norteamericanos. Dice, bueno, ¿qué contestaron? 300, 500, 1000. Recibe 58.900 respuestas. Es decir, tiene en sus manos la mayor encuesta de la historia de la psicometría. ¿Sí? Donde él correlaciona sus investigaciones psicométricas con los datos que esas personas brindan, porque cuando hacen el test, brindan su información personal, entonces él puede saber qué edad tiene, el sexo, o sea, él puede determinar de esas personas porque es la información que él pide para poder hacer el test. Y con todo lo me gusta que esas personas tienen. Entonces establecen correlaciones totalmente no razonadas. Por ejemplo, de donde él deduce, creo que son 8, 7 u 8 rasgos, además de la orientación política, la orientación sexual, erótica, digamos, si es homosexual, si es sexual, si toma o no toma alcohol, si sus padres están separados, son de, no muchas, pero son de ese tipo. Entonces dice, bueno, un indicador con un 98% de probabilidades de que una mujer sea heterosexual es que le dio like a Adidas Originals. Un orientador muy certero de que un varón le gustan los republicanos es, el otro era verdad, este es un invento. Es porque le gustó la saga El Padrino. Se entiende lo que estoy diciendo, correlaciones completamente irrazonadas, porque nadie podría pensar. Sin embargo, por el volumen estadístico, a eso llamamos Big Data, por el volumen estadístico son bastante, resultados bastante confiables. Y entonces, ¿qué es lo que descubre Kosinski y después los de Cambridge Analytica aprovechan? Que esto, en realidad, es un rastreador de personas. Vamos a buscar mujeres heterosexuales que le guste Hello Kitty y le vendemos a Trump con un dibujito de Kitty. ¿Sí? Es como el santo grial de la historia de la comunicación. La retroacción al individuo de la comunicación de masas. No solamente comunico y llego a targets específicos, llego a donde quiero llegar. Eso me da 100% de eficacia. No, por supuesto, dice, no, el receptor es activo, hace lo que quiere. No, sí, sí, es cierto, es verdad, verdad. Pero dirijo mucho mejor. Porque están estas tecnologías ahora en el medio. Bueno, son el medio, es nuestro medio, el aire que respiramos. Bueno, les dejo ese punto y sin querer sembrar la paranoia. Ya hace un montón de tiempo que me digo eso, yo digo, se me va a pasar, veamos desde el punto de vista, digamos, esto es como más lo que se dice como las plataformas tecnológicas que permiten hacer las cosas. Desde el punto de vista de los valores, las formas de vida concretas, algunos elementos hay que me llamarán la atención y si hay tiempo los decimos y si no, meramente los enumero, como para después en todo caso si hay tiempo charlamos un poco más. Por un lado, habíamos comentado el otro día con Diego, ¿vieron las campañas de Chevrolet? ¿No? La de los meritócratas y la tolerancia, ¿no? Uno puede decir, bueno, ahí tienen un modelo de conducción de conducta, ¿no? Un modelo dirigido con determinados sentidos, ¿no? A pensar, ¿no? Hay intervenciones muy, muy interesantes. Leyendo esto, había leído una del sociólogo Hernán Banoli diciendo que en realidad la de los meritócratas, dice él, en realidad es una idea nostálgica, porque entre Piazzolla, de noche, en realidad es la idea de los viejos protestantes que si hubiéramos podido, si hubiéramos sido meritocráticos, ¿no? Como dice él, que aspiramos a una especie de pasado, ni siquiera es algo real. Puede ser, digo, uno puede interpretar de distintas maneras estas dos piezas. Pero lo cierto es que significativamente esta pieza aparece ni bien, la primera, la primera presente, ni bien gana el presidente actual, ¿no?, las elecciones, apelando a un sentido común ya preestablecido de que ese sentido de la meritocracia está asociado a los que ganaron la elección, sabiendo nosotros que en realidad eso no necesariamente es así, porque precisamente es el campo popular el que quiere que los concursos sean públicos y por mérito y no porque es el hijo, porque es la fe, ¿no?, la mafia que lo pone, porque viene heredado, ¿no? Uno decía, no, pero el mérito era el valor nuestro. Sin embargo, ya se sabe que hoy por hoy, por ahí un proceso social, cultural, que hizo que eso ya sea de otra manera, y la publicidad apela directamente a esa idea. Así como los tolerantes, me parece que, creo yo, apela directamente a la idea de la grieta. Hay como una, ¿no?, esa ambigüedad moral. ¿Qué es en realidad? Bueno, yo le quiero vender Chevrolet a todos, ¿no? Terminemos con esto, seamos más tolerantes. Claro, ahora está en crisis, ahora no pueden ir solamente a los meritocratas, ahora tienen que venderle también al otro. Claro, pero es verdad, van ayornando. Simplemente para decir, también la publicidad trabaja en consonancia con un discurso, por un lado, que atraviesa el tejido social, pero también con la coyuntura política, de una manera bastante precisa. Algo muy obvio también, seguramente para todos acá, esa interpelación tan insistente de estos últimos años al, un poco diría, homo economicus emprendedor, ¿no? Esa idea de que, bueno, hay que salir por el emprendedurismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice Foucault sobre esa idea del homo economicus neoliberal? Sobre todo el que nace en el liberalismo norteamericano, en los años 50, 60, es un homo economicus que es la totalidad, o sea, que es el hombre racional, digamos, que obedece las reglas, vamos a decirlo así, que hace lo que se espera, ¿no? Que toma de sus decisiones racionalmente. Pero, dice Foucault, se pregunta, bueno, pero ese homo económico, ¿es la totalidad de lo que somos? Y yo me preguntaba lo mismo con el tema de los datos. Esos datos comportamentales, ¿es la totalidad de lo que somos? No, dice, no, no importa, dice Foucault, con el homo económico, no importa que no sea la totalidad de lo que somos. Es la superficie de contacto, es la pantalla, ¿verdad?, entre el individuo, ¿verdad?, y el poder que se ejerce sobre él. Es la respuesta al poder que se ejerce. El homo economicus es la figura que permite esa relación, esa correlación. Entonces, en ese sentido, dice, bueno, toda esta idea del emprendedor, ¿no?, nos insta a responder a esa figura, porque somos seres racionales. Entonces, entendemos la interpelación y respondemos a ella. Última cosa, esto lo dejo ahí, y la última cosa que en relación con esto es más específica, que es un operador conceptual puntual de estos económicos y que me parece un poquito más, a mí, más, no sé si preocupante, más significativa, porque es compleja, es un operador que nace justamente con el liberalismo norteamericano, con un autor que es Gary Becker, en los años 60, si no me equivoco, en el 66, se publica en inglés, en 69, una edición ya muy temprana en la Argentina. El libro se llama El capital humano. Hay un operador conceptual ahí que es la idea de que los individuos, las personas, somos capital. No hay capital y trabajo. Somos todos capital. Y tenemos, dice Gary Becker, somos un capital heredado, lo genético, digamos, lo que viene con nosotros, y un capital que adquirimos. Y que nos va a dar renta futura, o sea, si lo invertimos bien, si somos, como dice el banco, inversores de la vida, ¿no? Que el banco dice que también es la misma conducción de conducta, si somos buenos inversores, eso nos va a dar rentas futuras, dice Becker, en dinero o en felicidad. Bueno, está bien, uno invierte. Dos ejemplos, la Becker, sus primeras investigaciones empíricas son dos. La primera es la educación. La educación es incremento de capital, es una inversión para incrementar el capital. Ese capital que somos. Segundo ejemplo de Becker, que es más inquietante, matrimonio. El matrimonio es la segunda acción que uno hace para incrementar su capital. ¿Sí? Dejo ahí esta inquietud y digo esto. En este gobierno, en la provincia de Buenos Aires, se creó en el año 2016 lo que se llama la Unidad de Coordinación de Capital Mental, que es llevar la idea de capital humano a un radicalizar esa idea. El capital es el mental el que importa, es el cerebro. El presidente honorario, ad honorem, de esa unidad es Facundo Manes, el vicepresidente, también honorario, es el especialista en educación infantil, Esteban Carmuega. Y Carmo, en una presentación previa a la creación de la unidad, comentó lo siguiente, es una nota que salió en La Nación, la pueden buscar en internet, se googlea muy fácilmente. Dice, hay que invertir en el capital mental para evitar la pobreza. Hacer una intervención nutricional temprana en capital mental para combatir la pobreza. Bien, hay un estudio de largo aliento en Guatemala de 40 años, que demuestra, bueno, que demostró en ese caso, pero bueno, vamos a decir que demuestra, que una intervención temprana nutricional en la población infantil da como resultado un 25% de aumento del salario. Sorprendente el modo en que puede operar ese modo de interpretar la realidad. Porque algo que también tiene que ver con los documentos de la unidad de coordinación de desarrollo del capital humano, del capital mental, perdón, es que ellos lo primero que hacen es un relevamiento de las acciones en capital mental que ya existen. Y en realidad lo que uno ve es que no hay cosas, no se hacen otras cosas. Son las mismas prácticas con otra interpretación. Se interpreta la práctica de otra manera distinta. Cuando uno va a jugar al ajedrez, está invirtiendo en su capital mental. ¿No? Cuando uno sale de paseo, está invirtiendo en su capital humano. Digo, otra vez, no es que uno hace algo, quizá también hace algo nuevo, no digo que no, pero en principio no hay una inversión económica, ¿no?, gubernamental. Es simplemente reinterpretar la realidad, reconstruir un nuevo código de interpretación de la realidad en términos de este capital. Creo que es muy complejo para nosotros, además, porque tenemos una tradición de lectura del capital social, ¿no? Venimos con esto muy naturalizado. Yo creo que es un momento para desnaturalizar esa noción, estas nociones. Este modo de interpretar la realidad bajo la forma de vida de capital. Bueno, eso solo, perdón, me agarré en serio. Gracias. Es de buenísimo libro. ¡Cómo! Acaba de llegar mi compañera Cristina Cardoso, la otra está dando una charla en Mendoza. Gisela, levantate para que se. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, si alguien tiene ganas de hacer una intervención, algún comentario, bienvenido sea, si no, hay unos vasitos de vino para poder brindar. Después de esto, no queda otra que tomar un vino. Sí, acá tenemos una pregunta. Más que una pregunta, quería. Yo soy de Salta, no trabajé más de 10 años en Radio Nacional, entré en el año 80 en Radio Nacional y me tocó hacer tiempo de grabación, después me puse a cargo como director de la frecuencia modulada y me tocó vivir una experiencia. Bueno, el director de Radio Nacional en la época. Me tocó estar, pues en Salta vino sola radio estatal y sola radio privada. Y el director estuvo en la época de la dictadura, venía de antes, venía de la época del gobierno peronista, bueno, continuó. Y me tocó ver las listas negras de censura por una amiga que se fue a vivir de Buenos Aires a Salta. Ella descubre que en el despacho del director estaban todos los discos prohibidos, el resto de las personas ni lo sabían. Bueno, para hacerlo corta, obviamente tenía el sesgo que tenían todas las radios nacionales, pero a mí le comento a Gustavo Campana de que yo tenía a cargo recibir material grabado en cita abierta de acá de Radio Nacional Buenos Aires y redistribuirla en todo el noroeste. Entonces, él me comenta que lo que habían hecho a nivel de Radio Nacional era lo mismo que habían hecho, digo, había cinco, lo habían dividido en cinco regiones, digo, de Radio Nacional. Dice, había cinco regiones militares. O sea, encajaban la subdivisión de Radio Nacional con las subdivisiones militares. Entonces, Salta era el centro del noroeste. Y los programas que mandaban de acá eran muy buenos programas culturales, pero, o sea, lo que hoy se pueden escuchar por la FM Clásica, por ejemplo. Y cuando nos tocó la época de la Malvina, teníamos a 24 horas, recibíamos una señal de radio acá por vía telefónica de Buenos Aires, y escuchábamos las radios privadas, porque las radios privadas no quisieron entrar, o sea, se quiso entrar, que todo el país entre en cadena con la cuestión de Malvinas, y protestaron las radios privadas de Buenos Aires y dijeron, no, hagamos esto que hacían cada media hora, un informativo. Y en el, cuando vuelve la, tienen que ceder, la dictadura tiene que ceder el gobierno, el poder, un día, no me lo puedo olvidar, un día ese, vuelve el director de Radio Nacional, asalta, después de una reunión aquí en Buenos Aires, y entra hecho una furia, gritando algo que después para la mayoría suena como igual común. Venía repitiendo lo que acá le habían dicho que tenían que hacer. Dice, lo que ganamos en el campo militar no lo vamos a perder en el campo cultural. Vino como así, se lo vino como un mantra repitiéndolo y a los gritos. Y bueno, y en el, cuando se quiere, posteriormente en la época de Menem, empezar a federalizar el tema de la comunicación social en todo el país, porque era el cuello, el embudo era acá, siempre Buenos Aires, como lo sigue siendo, entonces la gente de Mar del Plata empieza a querer generar medios federales, y bueno, hubo un intento, obviamente bloqueado de acá de Buenos Aires. Y en el interín alguien me comenta, yo sé que uno de los que hicieron la ley de radiodifusión es de apellido Poli. Bueno, es mi apellido también, ¿no? Y siempre me generó la intriga. Me hicieron un coronel, ¿no? Entonces, escuchando el reportaje que te hicieron la M750, escuchaba que lo nombrabas. No es pariente mío, tampoco es pariente mío. Yo siempre aclaro, el cardenal Poli tampoco tiene que ver conmigo. Somos, mi abuelo era italiano. Por mi lado, bueno, pero vos comentabas cómo él había trabajado este poli, digamos, no era una cosa casual todo lo que se hacía, sino que había un trabajo de base, de fondo, teórico importante, y bueno, es muy bienvenido y necesario esto, porque yo lo traslado a la época actual. Y a mí me tocó vivir de cerca la gestión desde que asume el PRO acá, y muchos se sorprenden de lo que hoy pasa a nivel nacional, pero lo único que están haciendo es repetir lo que hizo acá, y le funcionó muy bien cuando fue jefe de gobierno Macri. No cambió absolutamente nada. Digamos, lo que ahora se hizo fue nacionalizarlo y se agudizó porque le va bien. Entonces, estos son maneras de mirar lo que tenemos a veces ante nuestras narices, pero no se pueden ver porque nos faltan esas herramientas que muy bien han expuesto ustedes y que, bueno, mucho agradezco y espero que se expandan mucho. Bueno, el agradecimiento enorme a todos por haber venido a compartir acá la presentación del libro de Julia. Una cosita más desde la editorial, para nosotros el libro de Julia también inauguró una colección nueva que se llama Incursiones, que tiene que ver con la investigación militante y también con esto de investigar a las élites. Así que es un camino que vamos a seguir desarrollando desde lo editorial y pueden disfrutar de la mesa de tinta limón allí de otros materiales. Así que muchas gracias por estar. Gracias.